Amigos de internet, arrancamos, ya no hay respeto. Pásenme el cablecito y luego el otro cablecito, que no es. Pues cuando quieras ya, Sí, pues, sí. Pásame si quieres, pues, para meter el audio. Amigos radio escuchas, se supone que iba primero la rola, mi querido Vic. Ya ni me estoy escuchando, pero bueno. ¿Cómo están ustedes? No, ahora... Ahí está, de puro coraje vamos a dejarle 10 segundos de esta excelente rola. Sí, ando muy pinche tenso, chido. Ya, vamos. Ahora sí, amigos radio escuchas, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa más odiado, más gustado, amado, respetado, vilipendiado, como ustedes quieran ponerle o decirle, pero de todo modo sigue todavía aquí. Ya no hay respeto. En unos minuticos más vamos a tener aquí al senador por Aguascalientes, Felipe González González, que por cierto, para mayores referencias, déjeme decirle que, por si todavía hay alguien que se lo preguntaba, sí, se trata del ex gobernador de Aguascalientes, Felipe González González, estará aquí con nosotros en el estudio. Y mientras tanto, déjeme decirle que de verdad, muchísimas gracias. Hemos recibido una cantidad enorme, toneladas de correos electrónicos y de mensajes offline y también online por medio de nuestros correos y nuestros servidores de mensajería instantánea, sobre felicitándonos, comentándonos, criticándonos también sobre los contenidos del programa Ya No Hay Respeto. De verdad que les agradezco a todos ustedes enormemente su atención, sus comentarios sobre todo. Pero ¿sabe qué es lo que más le reconozco a usted y lo que más me gusta de los usuarios? Las críticas. Eso es lo que ha hecho a este programa ir evolucionando cada vez mejor, hasta el grado de, pues ahora sí, ya ser uno de los programas más importantes en Aguascalientes. A ver cuánto nos dura el mendigo gusto. Ahí está la fregadera, ese es el gran problema. Pero bueno, de una vez le damos la más cordial bienvenida al senador Felipe González González. ¿Cómo está? Pues muy bien, con el gusto de saludarlo y, bueno, y deseándole que le dure mucho aquí. Dicen que más vale que dure, dura. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Hace mucho que no nos veíamos, senador. Pues hace mucho, pero los veo muy bien, muy animosos, echándole ganas aquí a su trabajo y pues enhorabuena, les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, senador. Oiga, primero la pregunta de entrada. ¿No extraña usted ser gobernador? No, lo que extraño es Aguascalientes. La verdad de las cosas, ahora sí que vivo en México, la verdad sí veo el gran cambio que hay. Espero que Aguascalientes siga siendo el mismo de cuando yo me fui para allá. Sí, fíjese que no es usted el único que comenta eso, ¿eh? Ya ha habido otras personas que en estos momentos o en alguna otra ocasión se han dedicado a este trajín de ser diputados federales o senadores, sí. Y es lo que comentan todos los que yo conozco, se extraña. Mucho, lo que es el Estado lo extraña uno bastante, porque mire, en cuanto a la cuestión de la gubernatura, pues eso es algo que usted sabe perfectamente, que está usted programado para un tiempo determinado, lo va usted cumpliendo y lo mejor que le puede suceder es que entregue usted buenas cuentas y que su conciencia esté tranquila de que hizo lo más que debía de haber hecho y lo mejor por su pueblo. Y ahora, pues las nuevas actividades, pues meterse igual que en aquel tiempo, ahora el 100%, a la cuestión de la senaduría. Sí, ¿verdad? Javier García Zapata, ¿cómo estás? Toño, qué gusto, don Felipe. Llegatas. Verlo por acá. Claro, ¿cómo dijiste, Donita? ¿Más vale duro que dure o cómo? No, más vale que dure duro. Más vale que dure duro. Bueno, no sé tú, yo sé que tú no tienes mucha experiencia en eso, pero no, bueno, no, ni nada. Para nada. Pues oye, pues invitado de lujo, ¿no? Pues eres invitado de lujo. Está usted en Aguascalientes, pues para rendir su primer informe ya como senador de la República. Sí, mire, el informe lo estamos cortando hasta el 2 de octubre, porque es anual. Estamos cumpliendo también con un mandato que nos da el reglamento interno del Partido Acción Nacional, en cuanto a todos los funcionarios emanados de Acción Nacional, de que deben de presentar un informe anual de sus actividades. A fuercita. Sí, claro. Ajá. Porque creo yo que la ciudadanía, que es la que finalmente es la que dice quién sí, quién no, debe de saber qué es nuestro trabajo, qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Y qué cuenta nos puede, yo sé que le voy a matar con algunos los radioescuchas pues el avance del informe, porque usted lo rinde hoy en la tarde, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde, ¿en? Con mis compañeros, con tanto con Ernesto Ruiz Velasco, con Alma Hilda, ahí en la Cava Domecq. En la Cava Domecq, sí, a las 6 de la tarde. Sí, así va a ser. ¿Va a haber botanita? Claro, supuesto, ¿eh? Nos hemos pasado todo el rato, toda la mañana estuvimos en la cocina ahí preparando. Eso es lo más importante, de que todos se vayan contentos. ¿Cuál es, eso es lo que yo me refiero, de, voy a matar tantito el informe. ¿Cuáles son los números, los momios que trae a favor Felipe González en su desempeño, bueno, ahí, mire, en el Senado? Aquí más que el desempeño del senador en lo personal, viene siendo a qué consensos hemos llegado. Yo creo que cuando entramos a esta legislatura, la sexagésima, no la sexagésima, la sexagésima. La sexa, yo decía que era la sexigésima, pero sexua, sex, la sexuagésima. Pero no, es sexa. Sexigésima, dice Toño. No, Max Cota. Dice que Max Cota es el que sexo tiene en hambre piensa, o cómo está el rollo. Entonces, esta cuando comenzamos esta legislatura, ustedes lo saben, que había un gran escepticismo, no se creía, en virtud de las elecciones tan, de alguna manera, cerradas que se dieron el año pasado, sí, partidos que se sentían agraviados, mucha descalificación al desempeño de las autoridades electorales, en lo cual, pues ahí yo sí llevo un cargo de conciencia. Siempre me opuse a que se quitaran los consejeros. Suponemos que eran consejeros ciudadanos, no consejeros de nosotros, de los partidos, ni del Congreso. Y a pesar de eso, bueno, ganó la corriente más fuerte, que era la de que se tenían que suplir. Yo creo que el tiempo va a dar luces. ¿Quién tenía la razón en ese aspecto? A dimensionar. Porque nosotros no podemos de ninguna manera fortalecer el andamiaje del Estado vulnerando las instituciones. Nosotros tenemos que ser los garantes, puesto que ahí es donde nosotros estamos verdaderamente discutiendo cómo mejorar, cómo cambiar las leyes. No es así, creo yo, como podemos hacerlo, pero bien, se dieron las cosas y ahí está esa situación. ¿Cuál es el argumento que prevaleció ahí en todo caso? Porque, bueno, hablan, por ejemplo, el PRD, para el PRD significa de alguna manera un triunfo y un reconocimiento a que hubo irregularidades en el proceso, ¿no? Mire, yo creo que lo que más dijeron es que ya en este momento no eran consejeros con confianza. Confiables. Y que, pues, eso tendría que salir. Yo pienso que sí, de alguna manera, se pensó en su momento, para aquellos que estaban de acuerdo, que el llegar a esta situación posiblemente haría que hubiera un cambio en la conducta del PRD o de algunos otros que se sentían de alguna manera agraviados, pero no fue así. Vean ustedes que las cosas han seguido igual. Pero sobre todo les voy a decir algo. Quizás lo que nos dio de ganancia a todos fue de que nunca se ha bajado de la mesa de negociaciones el PRD. Bueno, el ala con el que se puede hablar. Es un grupo muy interesante y creo que hoy todos los partidos, incluyendo al Verde Ecologista, PT, etcétera, y el de Convergencia, han estado aportando, pues, sus ideas y creo yo que hemos logrado sacar por consenso todas estas leyes. Era muy difícil la electoral, salió. Era muy complicado, sobre todo las presiones que hubieron alrededor. Sí, estuvieron durísimas. Las de educación, las de protección al menor y a la adolescencia, etcétera, nos ha ido bien en ese aspecto. Creo que ha sido 80 y tantas iniciativas que han tenido un buen camino. Algunas ya están en este momento en comisiones. Y qué cosa tan rara, fíjese, yo corto el 2 de octubre y siendo su coordinador de 13 áreas muy pesadas, como estudios legislativos, primera, segunda, defensa nacional, gobernación, que es en la que hablamos con todos mis compañeros de Acción Nacional, pues cuando se está presentando alguna iniciativa, yo no había presentado, no había tenido el tiempo, porque aparte soy secretario de la de gobernación, participo en la Comisión de Defensa Nacional, participo en la de Desarrollo Regional y en la de Seguridad Social, que han sido superactivas, ya lo verán ustedes en el informe. Pero aparte, soy presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la que hay diputados y senadores. Ajá. Somos 3-3. Y ha sido una de las comisiones más activas, con mucho más ímpeto, porque ustedes saben que sí, para ellos es conocido que el país está atravesando un momento crítico en el que tenemos que recuperar la tranquilidad. pero la tenemos que recuperar sin desorden, que hagamos cosas que acabemos de descomponerla. De descomponer esto, ¿no? Sí. ¿Y cuál era lo primero que había que hacer? De redefinir qué es seguridad pública, qué es defensa nacional y qué es seguridad nacional. Entonces, por ahí vamos en ese tenor, ¿sí? Entonces, después de octubre, yo tengo 8 iniciativas que he presentado, muy importantes, que ya están ahorita en este momento siendo analizadas en comisiones, y que ustedes dieron. Entonces, antes tuve que acomodarme y hacer mi andamiaje de trabajo durante ese año para poder cumplir con la subcoordinación, y aparte estoy en coordinación política, en donde tomamos los acuerdos para hacer la agenda de cada sesión. Así como Toño le ganó algo del informe, usted me ganó la pregunta, se desquitó conmigo. Le iba a preguntar apenas cuáles iniciativas personales había por ahí. Creo que también don Felipe es el que también vende menudo allá afuera del Senado en las mañanas. Sí. Y en las noches también pambazos, ¿no? La verdad de las cosas, quiero decirle algo. Es algo de que si usted quiere trabajar, trabaja, ¿eh? Y hay otros que la verdad de las cosas son... Ni se paran, yo creo que no. Pues no, pero han viajado bien y yo los veo hasta más repuestitos. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues ya comen con manteca, dicen. Comen con manteca. Y ahorita ya se pueden desvelar. A propósito de seguridad, ¿cuál es su percepción ahora que, bueno, no está usted tan frecuente en Aguascalientes? De pronto la gente, las llamadas que nos hacen por acá, los mensajes que recibimos en los correos, nos hablan de que su principal preocupación es la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que de pronto se da en Aguascalientes. Bueno, yo les quisiera pedir un favor, que pudiéramos hablar nacional, porque si entro en temas locales, de alguna forma, ya empezaría yo a particularizar lo que es nuestro trabajo. Mira, perfecto. Lo que está pasando en este momento en el país es que esta es la emergencia que tuviéramos que sacar al ejército de los cuarteles para mandarlo a ser policía, que no es lo más recomendable para ningún país. El ejército tiene una formación muy especial, tiene una misión totalmente diferente a la que estamos en este momento pidiéndole que haga. Sí. Por la emergencia tuvo que salir. Por otro lado, para hoy es desconocido que la PFP se encuadraron 10,000 elementos del ejército para que ahora sean policías. Sí, y le puedo asegurar a usted que hay muchos de ellos que por nada del mundo quieren seguir en eso. Es muy diferente la formación que usted tiene como soldado, como miembro de las Fuerzas Armadas, tanto la Marina, la Aviación, el Ejército Mexicano, para hacer su trabajo, que el de hacerlo de policía. Por otro lado, encontramos que hoy el crimen organizado es el que más avanzó a estructurarse. Corrompió policías, corrompió funcionarios, todo. Está metido en muchos niveles, en los que inclusive usted ni siquiera pensaría que está, y eso es muy peligroso. Y tan peligroso que no es se un ve cáncer que carcome, y que entonces empieza a inutilizar la fuerza del Estado para combatir ese flagelo. Por otro lado, tenemos unos vecinos que les importa un bledo qué le pase a México en el narcotráfico, en las ejecuciones que vemos a diario. Él lo que quiere es que le cuidemos la frontera que por los terroristas. Y eso, de ahí no lo sacamos. Eso, créame que todas las juntas que tenemos es que nos damos cuenta que entre el terrorismo de los que lo han ejecutado y el terror de los norteamericanos, somos el jamón del sándwich. Así de plano. Pues estamos en medio. Y quién sabe cuál provoque más terror, ¿no, senador? Si los terroristas que van por una causa, digamos, injusta o no, con la que coincidamos o no, me refiero a los islámicos, por ejemplo, o aquellos que siembran el terror, nada, solamente de negocios. Pues sí, Yo le voy a decir una cosa. La falta de respeto a los derechos humanos que últimamente se ha dado es precisamente buscando terroristas en el mundo, O sea, inclusive países como los Estados Unidos de Norteamérica, que antes decían que eran de los que más defendían los derechos humanos, ahora vean ustedes lo que han permitido que se haga en Guantánamo, en las cárceles clandestinas en toda Europa, países civilizados permitiendo que se hagan ese tipo de cosas. Bueno, pero ahí estamos. Yo les quiero decir una cosa, hoy la agenda nacional de riesgos se tiene que cambiar, y se los voy a explicar el porqué. Es una agenda de riesgos que ya no tiene nada que ver con la anterior, entonces yo pienso que eso lo vamos a tener que ir poco a poco nosotros. Sí. Tenemos una llamada telefónica. Bueno, adelante, buenas tardes. Bueno. Uy, ese te ve. Bueno, ahorita tele. Recuperamos. Enseguida recuperamos ahorita la llamada. Bueno, vamos al corte. No hay respeto aquí, ¿sí?, con el terrorista del micrófono. Tachis, Toño Zapata. No es cierto. ¿Usted me conoce así de terrorista, don Felipe? Pues todavía no, pero a ver, ahorita no. cuando termine la entrevista. Le faltan 45 minutos. Falta un ratito más, ahorita vamos a ver si no. El teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Estamos con el Felipe González González, senador de la República. Sí, señor. Ya no hay respeto. Continuamos. Ahora sí, vamos. Y entonces van a empezar a aparecer muchos juguetes. Voy a viajar a otro continente con mi bicicleta y voy a volar con mi carro. Club del Juguete. Más que juguetes, creamos historias. Club del Juguete. Madero, Centro Comercial El Dorado y Hospitalidad. Grupo ASIR y 1050 Noticias te invitan a participar de la tertulia. Tertulia Taurina, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Tertulia Taurina. ¿Por qué tardas tanto? No tengo nada que ponerme. Ay, amor, tres palabras. Centro Comercial Villa Asunción. Vamos, nos tomamos un cafecito. Veo unas cosas que me hacen falta y te compras algo lindo. Centro Comercial Villa Asunción. Moda, accesorios o lo que necesites. Ya nos conoces. Somos algo más que un centro comercial. Llegó la Navidad. El amor embarga nuestros corazones. Amor, ilusión, esperanza, felicidad y alegría. Grupo ASIR y 1050 Noticias se une a nuestros radioescuchas, haciendo más fuertes estas cadenas de amor para que empiecen hoy y duren para siempre. A lo largo de este año 2007 hemos crecido con tu respaldo y confianza. Bueno, déjame decirte. En este 2008 nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. Yo espero. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Si tu hija tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como evaluaciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425, 914-9226. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al otro. La Sintribal, no hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de la Yate y Batman. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menú, sábado barbacoa, platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sintribal, no hay otra igual. Especial navideña en Soriana. Solo hoy, 14 de diciembre, aprovecha un 20% en dinero electrónico en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Bancomer. Cerramos a medianoche o hasta que salga el último cliente. Soriana. Ah, bueno, regresamos a ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Tenemos al... A ver, tenemos a la línea telefónica, no me regañes, hombre, al diputado federal Ernesto Ruiz Velasco. Panista, ¿no? También. Ah, no. Ah, no es panista. ¿Cómo no? Claro que sí. Hola, buenas tardes, diputado. Buenas tardes, por supuesto, que soy panista. Ándale, ándale, querido. No me falte respeto. Aquí se llama ya no hay respeto. Muy buenas tardes, tenemos con nosotros al senador Felipe González, y que con usted dará un informe esta tarde, ¿no? Efectivamente, así como anduvimos, bueno, por principio de cuentas te agradezco el espacio, así como en la campaña anduvimos juntos presentando las propuestas del Partido Acción Nacional, hoy tomamos la decisión igualmente de rendir un informe a la ciudadanía de manera conjunta. Me parece que la Cámara de Diputados y el Senado, y en conjunto el Congreso de la Unión, hemos hecho un trabajo muy interesante, histórico desde mi punto de vista, de cara a la nación, y en este sentido y bajo este escenario, pues hemos decidido implementar este formato. En lo particular, estaré rindiendo cuentas, no solamente de mi gestión aquí para el estado de Aguascalientes, sino también del trabajo que he realizado en tres espacios importantes en la Cámara de Diputados. El primero es desde la Secretaría del Comité de Competitividad. El segundo es como integrante de la Comisión de Economía, comisión que sin lugar a dudas pues, han tenido un papel importante en este primer periodo, en estos primeros sesiones de la Cámara. Y por supuesto, una comisión, desde el punto de vista la más importante en las que participo, que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. A manera de resumen y por la brevedad del tiempo que tenemos para pues ser efectivos ante el público que nos acompañará hoy en la tarde, estaremos otorgando un mensaje de unos 15, 20 minutos en lo particular para informar sobre estos aspectos y otros que ojalá si ustedes nos acompañen pues podrán enterarse. Ahora, no... No va a haber exclusiva, Toño. Tienes que ir al informe si quieres enterarte de algo. Forzosamente tengo que ir al informe. No va a haber exclusiva. Bueno, oiga, y esta suma, pues, de informes, esta comparecencia, digamos, al unísono, significa que don Felipe González sigue siendo don Felipe González y tiene un liderazgo ahí en el PAN. Entre los legisladores, pues. Esto no significa, pues, que sea cacique o que ande rompiendo lanzas con otros. Yo digo... que si tiene toda somos la presencia. Somos compañeros, nada más. La pregunta es para don Felipe. No, para usted. No, de ninguna manera. ¿Yo? Parece que con don Felipe, pues en lo personal me une, pienso yo, una amistad y una relación de años atrás, incluso anteriormente de ser diputado, senador. Hemos hecho equipo no solamente en esta causa, sino en otras de tipo social. Ahora. Y ahora que tenemos esta responsabilidad, pues nos quedó muy claro que la ciudadanía quiere conocer pues qué están haciendo sus legisladores federales, sus senadores, sus diputados, diputadas, y hemos recibido buenos comentarios de haber hecho este formato conjunto, porque así de esta manera se ahorran una lana de pasadita, además de que nos ahorramos una lana. No, lo importante es que haya efectividad en el mensaje. La ciudadanía, pues cuando hay un informe y luego por supuesto hay críticas comprensibles de alabanza a la persona que está rindiendo un informe, creo que este formato incluso va a ayudar a aclarar cuál es la situación del Congreso de la Unión de manera imparcial y objetiva. Cada quien dará su punto de vista desde su trinchera que está viviendo, y esto, sin lugar a duda, quien nos escucha hoy en la tarde y a través de estos medios como en este momento, pues le dará una panorámica muy clara a la ciudadanía qué estamos haciendo en lo particular y de manera conjunta los legisladores del PAN por Aguascalientes. Diputado, un comentario aquí del senador. Mire, yo nomás le quería comentar, Ernesto, si sería prudente que también la ciudadanía sepa de que nosotros no es ahora cuando hemos tenido la comunicación, sino que durante todo este año que hemos trabajado, hemos estado hablando y comunicándonos cómo va cada uno de los asuntos a los que hemos llegado a buen puerto entre la Cámara de Diputados a través de Alma Hilda y usted y su servidor en el Senado. Creo que sería interesante que sepan que hemos estado cabildeando también algunos asuntos. Una pregunta para ambos, ¿no? El senador, diputado. Y esta comunicación que hay entre ustedes como elementos de un mismo partido, ¿también se da con Carlos Lozano, por ejemplo, con legisladores de otros partidos? Mira, si me permite, don Felipe, yo he vivido una experiencia muy interesante en este año a través de la Comisión de Presupuesto, por ponerte un ejemplo. Me refiero a los diputados de Aguascalientes, ¿no? Legisladores de Aguascalientes. Sí. Como recordarás, somos 11 legisladores por Aguascalientes, somos 7 diputados federales, 8, creo 7, que trabajamos en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. A la hora de definir un presupuesto federal, que cabe la pena mencionar, en este año, gracias a la gestión de todos los diputados por Aguascalientes, no solamente los del PAN, se logró incrementar en 900 millones de pesos en números redondos el presupuesto para el estado de Aguascalientes, y esto es una gestión que yo he reconocido en este y en otros medios, de un esfuerzo particular de cada uno de los diputados y diputadas de otros partidos y por supuesto del PAN en sus comisiones correspondientes, y que a la hora de llegar este recuento de gestiones y de presupuestos de cada una de las comisiones a la comisión central, que es la de presupuesto, pues yo me tengo que dar a la tarea de pues ser congruente con mi pensar y con mi quehacer y defender las propuestas de cada uno de ellos, aunque no sean de mi partido. Esto nos ha orillado a tener un diálogo profundo, y muestra palpable es que los últimos dos presupuestos de la Cámara de Diputados del Gobierno Federal pues han resultado con la votación unánime de todas las fuerzas políticas ahí representadas. De esta manera, pues sí hay una comunicación efectiva y necesaria hasta donde es posible con otros legisladores, por supuesto, de otros partidos. Bueno, y quiero decirle también que recordemos que hemos tenido reuniones tanto de diputados y senadores por el estado de Aguascalientes con temas que nos ocuparon en su momento para que pudiéramos llevarlos a cabo, y se hicieron. Yo sigo con excelentes relaciones con todos y cada uno de los de aquí, no sé si ellos conmigo, pero yo hacia los demás legisladores de aquí de mi estado y llevo una excelente relación. Diputado, muchas gracias por su participación. Saludos y éxito en su informe. Gracias, hasta luego. Fue Ernesto Ruiz Velasco, diputado federal por el Partido Acción Nacional, por si todavía se lo estaban preguntando. Por Aguascalientes. Por Aguascalientes, por supuesto. Oiga, don Felipe, primero, advierto, yo sé que, bueno, el programa se llama Ya No Hay Respeto, número uno. Número dos, ya había yo cacareado que iba a estar... un irrespetuoso. Siempre lo he sido. Ya había cacareado yo que usted iba a estar aquí en el estudio. Obviamente no faltaron los cibernautas y los amigos y los adláteres y la bola de locos que me dijeron, que no te animas a preguntarle si anda armado, don Felipe. Y yo les dije, pues si le pregunto nomás primero me aseguro que no lo esté para que no me dé un balazo, ¿verdad? A ver, ¿cómo estuvo esa historia de la pistola famosa? No es una historia, fue una realidad. Quiero decirle que esa vez que desafortunadamente... por el desafortunadamente el uso continuo a veces, o la costumbre que tiene uno a veces de cargar esa herramienta, pues se le olvida, y la tenía en un lugar que no debía haberla tenido, en una rueda de prensa del partido, que siempre he lamentado haber tenido esa mala fortuna de haberla llevado, ¿no? Por otro lado, le quiero decir que efectivamente cuando salgo por carretera, cuando voy sobre todo, y usted sabe que yo viajo solo a veces, no, para nadie es desconocido que el país se está viviendo, y no diga la Ciudad de México, una gran inseguridad. Sin embargo, lo he hecho hasta la fecha, les quiero decir, dentro de la ley, y exclusivamente la que me permite la aportación y lo he hecho en todos los años que tengo, desde que tengo esta, desde el 92 me parece, que se me ha dado el permiso para utilizarla, afortunadamente sí. Nunca de los nunca la he nunca tenido que usar. Pero para aquellos que todavía tienen, andan ahí de calenturientos, déjeme les leo ahorita una tarjetita. Cuando sacó la tarjeta pensé que iba a sacar la pistola, eso no me la enseñe. Pero bueno, dice Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, licencia particular individual de portación de arma de fuego para Felipe González González, del 22 de diciembre del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2007, o sea que ya se le va a vencer en este 31 Exacto. de diciembre. ¿Y se renuevan cada año esas? Se renueva porque si usted por alguna razón hizo mal uso de eso o no cumplió las especificaciones que la ley le marca de cómo hacerlo, ya no se la vuelven a otorgar esa licencia. Sí. Y sin ella, usted podrá tenerla en su casa, pero no la puede portar. Entonces, todo fue simple y sencillamente una imprudencia. Definitivamente. Porque también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a cualquier mexicano traer su arma, siempre y cuando poseer armas. La propiedad y la portación. Así es muy difícil. Exclusivamente. ¿Y qué tan aconsejable, tan necesario en estos tiempos es que luego uno ande por ahí con su armita? Ahorita una cosa de estas le da risa, he visto que traen hasta lanzagranadas ya por ahí. Sí, bazookas, ¿no? AK-47, saca usted una cosa de estas y los puede usted matar de risa. O sea que la pistolita de Toño, menos. Yo pienso que esto ya desafortunadamente... No, pero déjeme decirles, hay que tener responsabilidad en eso. Y le quiero decir algo, acabo de estar yo en el Parlatino, nos tocó ahora estar en Bogotá 2 días. Ah, mira, se hubiera saludado, Ivón. Tenemos una corresponsal bellísima en Bogotá. En Bogotá, ¿cómo lo tenemos? Pues bueno, ojalá que luego ya nos tengamos... Sí, luego le mandamos ahí un corresponsal de equipaje. Déjeme decirle, un señor Antonio Valderas, no el artista, sino una persona que es experto en cuestión de armas pequeñas, en producción, distribución, etcétera, nos dice que en América Latina, en el último censo que acaban de hacer, hubo más muertos por accidentes por tener una pistola en casa que por asesinatos o homicidios culposos. ¡Ah, caray! O sea que el descuido cuesta. No, terrible. Y dice, yo desafortunadamente ese dato no lo llevé, no supe dónde se puede conjuntar que todas las entidades federativas y municipios pudiésemos juntar en un solo lugar la información de cuántos cuestiones imprudenciales ha sucedido por armas que se tienen en la casa, para ver contra los homicidios culposos en este país, cómo estamos en porcentaje. Él me dijo que él tenía las cifras que en América Latina, cuando menos me decía los grandes países, mismo México, te aseguro que tiene más muertes por accidentes por tener un arma en la casa que por homicidios. Que ya es un dato, no, sí, claro. Porque ahora se está tratando de ver, dice, mira, un delincuente no anda comprando pistolas en las armerías. Pues claro, o la compra en el mercado negro o se la roba en una casa que asalte. O tiene una hechiza. O hasta hechizas las hacen. No, pero dicen, normalmente traen pistolas de lo que van robando en los asaltos domiciliarios, etcétera. Dicen, entonces, esa falta de control es que nunca vas a encontrar esa pistola de dónde se compró, cómo estuvo. No hay rastro de... No, porque se la roban. Y normalmente alguien que no la tenía registrada no va a decir, oiga, me robaron una pistola a tal número. Pues no. No, pues no. Por supuesto que no. Estamos en Ya No Hay Respeto con el senador Felipe González González. ¿Quién nos dio su informe? Primer informe. Exactamente, pero no. Nosotros ya le ganamos la exclusiva. De todos modos, le recomendamos que vaya usted y se va a echar un buen informe, una rica botanita. Un refresquín. Un refresquín, un ponche, a lo mejor hasta con piquete, pues, ¿sabe? Y necesita piquete, ¿no? Y aparte se acaba el insomnio. Además, de una vez te dice, van a romper la piñata. Ahí con don Felipe González, ahí en la cava. ¿Es a las 18? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿A las 6 o a las 18? A las 18 horas. ¿A las 6? A las 1800 horas, ya. Sí, te andas con esa onda militar. Para que vaya usted, y pues vamos. Pues vamos. Vamos, sí. Vamos. Con todo. Vámonos a un corte y regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. 10 años contigo. 10 años siendo Telcel. Y como hace 10 navidades, con el mejor regalo. Disfruta 6 meses sin intereses con tarjetas Bancomer. Y 3, 6, 9 y 12 con American Express. Ven por los nuevos Sony Ericsson W580 en color blanco. Y LG Shine en colores rosa y negro. Digitango, comunicación total. La Constitución es el fundamento de nuestra libertad y la primera regla de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja con independencia, imparcialidad y transparencia para cuidar que la Constitución se respete y se aplique sin excepciones. Sus resoluciones cuidan tus libertades y fortalecen nuestra democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de México. El aguinaldo es tu derecho como trabajador. El aguinaldo es tu seguridad y la de tu familia. Es por eso que la Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te recomienda que utilices bien tu aguinaldo en beneficio de tu familia. Si quieres conocer más sobre tu aguinaldo o tienes problemas laborales, llámanos al 918-0472 y 918-0475 para asesorarte. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-7425 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de la Yates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa negra, relleno para su pavo, pierna adobada, costillas a la barbecue, jamón hawaiano, flan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco. Ven este sábado a la gran venta navideña Sears y aprovecha en todos los departamentos. 18 mensualidades sin intereses más 20% a monedero con créditos y bancarios participantes o hasta 25% de descuento con cualquier forma de pago. Te esperamos este sábado 15 de diciembre desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Sears me entiende. Pregunta por marcas, artículos y tarjetas participantes. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si Toño, tenemos una llamada. Ah, ¿tenemos una llamada? Primero las llamadas. ¡Venga la llamada! ¡Bueno! ¡Bueno! Ay, ese teléfono me va a sacar canas azules, moradas y... Bueno. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas, mi estimado Luis Páez? Así es, sí, te escucho. ¡Adelante! Sí, estás al aire. Felicitar al señor Felipe González y también general acá lo que nos está pasando, ¿no? El senador. Sí, ¿cómo le va, Luis? Buenas tardes. Que, pues sí, supo que lo que nos pasó aquí en Jardines de la Asunción, de la muerte del policía. Sí, lo lamento mucho, de verdad, a toda la familia de esta persona. Yo de veras les mando un abrazo muy sentido. De veras, hemos perdido gente valiosísima en este raid de estas gentes. Y nos estamos organizando, ya que no vemos ninguna autoridad gubernamental ni tampoco municipal de tratar de dar una solución. Y nos estamos juntando todos los colonos, como siempre lo ha sabido el señor Felipe González. Sí, pues. En el aspecto de comprar nuestros propios chalecos antibalas y dotarlos a los policías. Sí, señor. Definitivamente vemos que pues hay grandes vacíos de procedimientos, y un ejemplo es la patrulla, desde que fue baleada, pues no se ha podido sacar porque está en trámite de custodia judicial, y definitivamente no nos podemos quedar con las manos atoradas. Sí, es muy fácil manifestar, ya me voy, hice bien las cosas, pero sí definitivamente vemos que como que hay algo, alguna circunstancia, alguna dependencia, alguna contraloría municipal o a nivel de otro nivel, un nivel no tanto que pertenezca a la misma municipio, de que puede haber este tipo de casos y que hagan que reaccione el servidor público saliente. Sí. En el aspecto este, que definitivamente como ciudadanos tenemos que tener una respuesta, pero ya llegó a sobre el límite de qué hacemos. El Aguascalientes que usted dejó, definitivamente ya no lo tenemos, y definitivamente ya nos llegó un futuro que no queríamos. Y por eso es la organización. Sí, como felicitarlo con sus acciones, pero que no se olvide de nosotros. No, de ninguna manera. Mire, Luis, le ofrezco, yo tengo la presidencia ahorita de la Comisión de Seguridad Nacional. Si necesitan ustedes algo de datos de quiénes son los que venden esos chalecos, recuerde que en ese mercado de los chalecos hay muchas fraudes, porque hay quienes venden chalecos con determinada protección y no es cierto. La Secretaría de la Defensa tiene producción para las Fuerzas Armadas de chalecos, de cascos, etcétera, pero también creo que de alguna manera da asesoría para que sí los chalecos y salven la vida de los policías. Yo lamento mucho, de ver, mire, de las 2,400 y pico municipios del país, todos están en una situación ahorita de alerta, en una situación de verdad y crispación a causa de los ataques que está el crimen organizado en este momento efectuando a todo lo ancho del país, y están buscando precisamente el proteger más a sus policías, el estar más atentos a eso. El problema que me decían varios presidentes municipales, sobre todo de la frontera, es que no ha habido un solo detenido acusado de las muertes de sus policías municipales, que ya no les toca a ellos, ¿verdad? Ya les toca a otro nivel estatal, las procuradurías. Necesitan también estar más conectados. Por otro lado, cuando han sido detenidos capos, han sido detenidos algunos tipos que se presume que son del crimen organizado, han sido detenidos por lavado de dinero, por tráfico de droga, pero ninguno por la muerte de un policía. Hasta este momento no hemos visto nosotros que a ninguno de ellos haya podido ser acusado de eso o que esté vinculado. Por otro lado, ninguno tampoco de los narcos que han sido detenidos, que ya suman miles, ha sido procesado por haber utilizado niños o mujeres para el tráfico de drogas. Ajá. Ni tampoco que porque haya envenenado a la juventud a través de eso por delitos contra la salud. Entonces, pues mire, esto es parte del trabajo que estamos en este momento preocupados y ocupados allá y en el Senado, de cómo el marco jurídico se vaya estrechando para que esto no vaya quedando impune, pero también que la sociedad no se sienta desamparada, no se sienta que está sola. No, lo que pasa es que si nos sentimos solo, tal vez que es la acción que estamos haciendo, y la verdad ha habido una reacción en 50-50. Hay gente que nos dice, bueno, es que es función del municipio, ya que nosotros pagamos unos impuestos, claro, pagamos derechos y todo lo demás, y el municipio debe de dotar a los elementos para que tengan la paz y tranquilidad. Sí, señor. Pero también vemos que los que pasó nuestro jueves negro de febrero y el surtimiento de equipo por todo el procedimiento burocrático que hay desde la aduana hasta la Secretaría de la Defensa, se los comenzaron a dotar hasta julio y definitivamente pues ni siquiera llegaron completos, porque aquí lo que es policía comercial siempre la hacen a un lado. Sí. Y la verdad, como que dices, bueno, pues nos están cuidando en esta bivalencia de comercios, casas, habitación, que es lo único que aquí hay en la ciudad de Aguascalientes. Sí, señor. Pero sí, definitivamente vemos que como que falta algo más de interrelación entre el nivel de senadores, Cámara de Diputados, el Congreso local y el municipio, para acabar con toda esta tramitología. No puede ser posible que la camioneta esté detenida porque está en investigación, no sé cuánto tiempo va a estar parada. Y ahorita tuvimos un accidente, la otra coche que teníamos aquí, y nos lo van a parar 15 días y ya no hay vehículos para podernos cuidar. Y si así tenemos miedo porque estamos a la entrada de la ciudad de Aguascalientes, ahora con menos vehículos, pues más. Y los muchachos están... Me gustaría que checara el chaleco que tiene, que ni siquiera las placas, como usted dice, y qué bueno que hace ese comentario, porque nos vamos con el único surtidor que hay aquí. Pero como dice, sí necesitamos ver si lo que nos van a vender de las placas son los niveles que ellos se manifiestan en un presupuesto. Sí, necesitan asesoría. A agarrar la palabra. ¿Cómo no? Sí, ahorita sí hay la posibilidad de... Yo sé que hay un 01800 ahí en la Cámara de Senadores. Sí, señor, y ahí me tienen siempre a sus órdenes. ¿En qué extensión, señor? Ya sabe que siempre estaré a sus órdenes y en lo que se les ofrezca, ¿eh? Bueno, entonces ahí ahorita que le digo ahí a los compañeros Zapata. Sí, te lo proporcionamos, Luis. Para poder hacer un contacto y no irnos con la finta, porque puede ser que compremos un exactamente que ni les vaya a servir. Sí. Luis Páez, Luis Páez, muchísimas gracias por tu comunicado y estamos al pendiente de lo que nos digan ahí los colonos de Jardines de la Asunción. Sí, lo es que ocurre, ¿no, Toño? Por ejemplo, ese chaleco que traes tú, te lo vendieron como bueno y viene más todo agujerado. Exactamente. Oiga, señor, fíjese que definitivamente, yo creo que lo acaba de decir usted, este es el clamor de todos los municipios de México. Estamos fritos. Y en el caso de Aguascalientes, lo dice Toño Zapata, estamos jodidos. Eso es la verdad. Porque estamos, pareciera que de veras la autoridad o está haciendo dos cosas: papando moscas y emitiendo boletines de que están papando moscas. A mí me da a veces esa impresión. Y no sé desde el Senado qué se pudiera hacer, además de dar asesorías con respecto a los chalecos. Ahora con la nueva ley de justicia, que aunque se va a regresar a la Cámara de Diputados hoy en la madrugada que terminamos, se le hicieron algunas reconsideraciones, precisamente porque se vio que había un gran riesgo el que se permitiera que la policía del Ministerio Público sí pudiera hacer cateos, nada más por suponer que había algún riesgo ahí. Ese es otro tema. Ahora ya quedó amarrado a que tendría que ser un juez de instrucción. Entonces, todo esto que les comentaba no es por poner trabas, es porque los derechos fundamentales de las y los ciudadanos no sean violentados. Pero déjenme decirles, por otro lado, ya hoy las penas van a ser mucho más fuertes al crimen organizado. Sí se va a poder ya tener una tecnología de punta para estar buscando ese lavado de dinero. Sin dinero no hay el crimen organizado, para ver fideicomisos, para ver cuentas, para ver todo. Y yo espero que esta nueva fuerza que se le está dando a todos los niveles de policía se transforme en un resultado hacia la ciudadanía, de que empecemos a ver la corrupción, que veamos la transparencia y sobre todo el castigo a los culpables, que sea puntual. Sí, sobre todo porque hay una cosa inevitable y uno como reportero se da cuenta de que entre más uno investiga cómo se va metiendo el crimen organizado a las instituciones, que es lo primero que permea, nos damos cuenta que de pronto, entre más uno investiga, entonces ya resulta que de pronto es el vecino, que es el amigo, que es el conocido, que es el proveedor, que es fulanito, que es el medio de comunicación, que es el reportero, que es, entonces se parece que es una familia enorme y todo el mundo se está poniendo de acuerdo para que entonces el crimen organizado fluya tranquilamente y pareciera que las instituciones están pues ahora sí que dormidas. ¿Qué podemos hacer? La verdad es que yo estoy... Una sociedad no puede ser productiva ni puede vivir en paz si no hay una garantía de que puedan de alguna manera ellos tener la tranquilidad de que sí están siendo atendidos. Entonces, yo le aseguro que ese es nuestro trabajo y en cuanto a eso, el Senado va a seguir adelante en este esfuerzo. Tenemos otra llamada telefónica. Bueno, buenas tardes. Ay, no es posible, doña Chochita. ¿Cómo está, doña Chochita? Pero qué inoportuna. Ay, le voy a decir a Gerardo. Aquí al senador González. A ver, a sus órdenes, doña Chochita. Es que me da miedo, hija. Mira que dije de la cateada. ¿Por qué? ¿Qué tal si yo estoy con mi pergamino haciendo ruiditos raros y se me mete un pollo? Que le conteste el senador. Sí, pues sí. Que me explique, que me explique. A ver si... Bueno, eso ya es de alta tecnología, ¿no? Sí. Ya sería más complicado. Sí, pero, a ver, doña Chochita tiene miedo de que se le meta un policía. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Lo que pasa es que lo que se trata de hacer, yo pienso que por un lado no estamos pidiendo que la policía cumpla con su cometido, que la policía cada día tenga mejor nivel, que la policía llegue verdaderamente a darle la protección a los ciudadanos que tanto exigen. Pero por otro lado también comenzamos nosotros a atacarlos, a veces los demeritamos por un elemento malo, luego generalizamos a toda una corporación, luego aquello que han estado haciendo bien no se los reconocemos, no estamos retribuyéndole a los guardias, a los policías, ese trabajo bien hecho que están haciendo la mayor parte de ellos, y los desanimamos. Entonces yo pienso que esta es una de las partes fundamentales ahora, de que sí tenemos forzosamente que estar cuidando a aquellos que están trabajando honradamente y que le están cumpliendo a la ciudadanía, pero sí inflexibles con aquellos que dejan de ser policías y se convierten en delincuentes con uniforme. A eso sí no los podemos tolerar. Me daría miedo dos pistolas. La tengo ahí en la casa y que me tiran otra. Válgame. Oiga, doña Chuchita, una pregunta. Dios, qué inoportuna es usted. ¿Usted extraña a don Felipe González como gobernador? Pues sí, de alguna manera sí. Es una situación que mucha gente comparte. Y pues lástima que no haya la elección. ¡Alas! No, pues qué amable, pero mire, creo que es muy sano porque siempre cuando alguien sabe que puede volver a reelegirse, tal vez utilice la fuerza del mismo Estado para perpetuarse o algo, y pues ya ves que en otros países eso no ha sido muy productivo, pero no, ya se empieza en el Senado, le quiero decir. Muerta, está Lugo Chávez. Sí, que le falló por un poquito, ¿verdad? Pero mire, ya se está hablando también de la reelección de tanto de diputados locales, de diputados federales, senadores, y presidentes municipales. ¿Usted le va a seguir ahí en el Senado? Pues mire, sí, yo pienso que en 6 años es suficiente, trabajando, creo que es más que suficiente 6 años. Sí, y voy al informe para ver si es cierto. Ahí lo esperamos, sí, le esperamos. Gracias. Con todo gusto. Un canape y una chupadita de cigarro. Pues que esté muy bien y por ahí la esperamos, ¿eh? Ay, doña Chochita, muchas gracias, qué amable. Bueno, doña Chochita se nos coló. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya no hay respeto y estamos platicando con el senador Felipe González González. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. El ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en un estilo diferente al comprar. Por andar chocando o más. Esta chica quiere ser enfermera. Alberto, su padrino, invitó a Carmen a la ciudad porque sabe que es una buena estudiante y merece una oportunidad. Ernesto es maestro de Carmen y le platicó del nuevo programa de becas del gobierno federal. Hoy, Carmen ya cuenta con una beca para lograr su sueño de ser enfermera. En el primer año de gobierno, 6 millones de becas. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso de ¡No corras! En moda, calzado y accesorios para toda la familia, compra hoy y empieza a pagar en marzo del 2008 con tu crédito Sears, o si prefieres, 6 mensualidades sin intereses, más 20% de descuento con tarjetas bancarias participantes o 20% con cualquier forma de pago. Hasta el 14 de diciembre. Sears me entiende. Pregunta por marcas y artículos participantes. A lo largo de este año 2007, hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008, nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Sea de una manera chusca, sea de una manera seria, sea de una manera seria. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Hoy, gran venta especial navideña en Soriana. Solo hoy, 14 de diciembre, aprovecha 20% en dinero electrónico en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Bancomer. Cerramos a medianoche o hasta que salga el último cliente. Soriana. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si por alguna móndriga mala suerte usted se pierde de este maravilloso y bello programa, no se preocupe. Usted lo puede encontrar en www.metroaguascalientes.com. Todos los programas completitos y más ni más, y ahí los va a tener, usted los puede bajar, va usted poderse bajar a don Felipe González el día de hoy, esta noche. Bueno, me refiero al programa sí, donde sí, participa sí. Él. Oye, qué bueno que doña Chochita ya le tiró el campo allá, porque ya sí, me va a dejar en paz a mí por unos días. Sí. Por lo menos allá don Felipe está en México, sí. La libra. Sí. Oiga, don Felipe, por cierto, ahorita que estamos mencionando doña Chochita. ¿Hay añoranza por el poder estatal? No, fíjese que yo pienso que el deber cumplido le da a usted una tranquilidad, pero la sociedad de Aguascalientes es especialísima. Yo quiero decirle que cuando vengo aquí a la oficina que está los fines de semana, la de gestión, y que me han invitado a algunos de los municipios a los que he asistido a algún tipo de eventos, a pláticas, o a gestorías con las que me han solicitado, yo encuentro un trato igual con toda la gente, de respeto, de amistad, de cariño, que creo yo que es lo que lo hace a uno no sentir ese cambio. Hoy le quiero decir que a donde quiera que vamos, mi esposa y yo, la familia, pues nos hemos sentido en casa como siempre, ¿eh? Nuestra gente es de primera. Eso es lo que le da ese plus al estado de Aguascalientes, la sociedad. Oiga, don Felipe, entonces pareciera entonces ser que es un espejismo o algo, o una parte del mito, el hecho de que algunos medios de comunicación le han tundido usted hasta por debajo de la lengua. Bueno, yo creo que medios no, han de ser cuartos o vocales, porque no llegan a eso. Yo en eso quiero decirle que no, ni siquiera, como decía Salinas, ¿qué decía? Ni los no veo ni los oigo. Porque, mire, yo no voy a darle ese lujo de que me crean que me van a envenenar, o que voy a estar pensando en lo que me digan, o que me dicen. Mire, hay muchas cosas constructivas en el estado, hay una buena prensa que analítica, unas columnistas muy buenos, hay mismo internet, me quiero enterar de lo del estado, y le puedo asegurar que me meto a internet o pido alguna nota en especial y puedo saber lo que está sucediendo. Tiene un panorama, sin meterme en cuestiones destructivas, sin meterme en las áreas pues manejadas por otro tipo de interés y no el de la sociedad. No me interesa un interés que no vaya para salir adelante en lo que la sociedad quiere que hagamos, en lo que quiere que le responda. Luis, yo coincido con usted, Toño, con Gerardo lo he platicado también, que duré un buen rato lejos de los medios, ¿no? Apenas ahora ando redebutando. Entonces, de pronto mis hermanos me decían, oye, en la mañana escuché un programa de radio tal, así ya está, y me dejó enervado, vaya, ¿no? Sobre todo en la campaña suya. Y yo decía, bueno, pero pues qué necesidad, como dijo Juan Gabriel, ¿no? De levantarte y prender el radio, es como levantarte y prenderte un cigarro. Exacto, para que se destruyan las madrugadas. Mire, ustedes están tocando un punto que me gustaría que lo analicen. Vean ustedes la campaña de que trataron de hacerme negra, de denigrarme, de hacer todo por ensuciarme. Y vean ustedes la votación. Saqué más votos que cuando fui gobernador. Órale. Ahora que fui senador. Dígame qué gobernador se animaría a hacer una campaña. Un exgobernador que quiera hacer campaña. Después de haber sido gobernador, que vaya y vuelva a pedir el voto para ser senador o diputado. Más votos como senador que como gobernador. Fueron 192. No tenía que ver el aumento de población. Lo que pasa es que en el 98 era más chico el padrón, quizás. Claro. Pero aún factor. Así, vamos, yo quiero decirle eso no sabe la sociedad lo que se lo agradezco. Quiero decirle que eso no se le olvida a uno, y eso es la gasolina de lo que debo hacer de trabajo y de lo que tengo que dedicar a mi estado y a todas las, a resolver problemas. Por eso está metido en tanta comisión, pues. Bueno, es que como le vuelvo a repetir, también uno por quererse meter en tanta cosa, pues sí, es muy cansado. Pero le quiero decir que la satisfacción que da el poder cumplir no la paga uno con nada. Yo creo desde allá, desde el DF, ¿cómo la ve que vamos a tener otra vez un gobierno municipal priista? Mire, lo que hay que hacer es que sea un buen gobierno. Si lo apoya la sociedad y cumple, mire, lo de los partidos, en la época de las elecciones, ya pedirán el voto cada uno. Pero quiero decirle que no le podemos ir en contra a ningún gobierno, porque si le va bien a un gobierno, le va bien a su pueblo. Entonces, ahí es donde creo que debemos... Que le vaya bien a Gabriel Herediano para que nos vaya toda la dar a nosotros. Que la ciudadanía le vaya bien. Digo, eso es. Y cuando ya venga las elecciones, pues ya se pedirá el voto, para si hay otras gentes que quieren hacer una cosa mejor que el que se va. Pues que le vaya bien a Felipe González para que nos vaya pues sí, a nosotros, exactamente. Y que les vaya bien a todos, porque creo yo que es lo mejor que podemos desear a todos. Y si me permitieran una frase para todos, venga, desearles de verdad una feliz Navidad a todas y todos los aguascalentes. Que Dios les dé tranquilidad, paz y que se la pasen en familia. Bueno, ya escuchó usted al senador Felipe González. Oiga, y por cierto, si usted quiere entonces ahora regresarle el apapacho a Felipe González con un abracito y besito, entonces vaya a las 6 de la tarde a la Cava Domecq el día de hoy. Ahí va a estar el informe de Felipe González, Almahilda. ¿Quién es Almahilda? No sé, es uno de los mitos. Ernesto Ruiz Velasco. Almahilda es la que se peleó allá en el Ojo Caliente, ya me acordé. Pero bueno, por cierto, ¿cuáles son los teléfonos de su área de gestoría? Es 153-2308 y 153-2318. 150. Se marca directo. Bueno. Sí. Ok, 153-2308 y 153-2318. ¿Con domicilio ven? Estamos en Avenida Aguascalientes, casi esquina con Avenida Independencia, en el segundo piso. Avenida Aguascalientes, para los antiguos como yo, es segundo anillo. Sí, contra esquina del cilindro. Ah, ahora contra esquina del cilindro. Ahí está, arriba de Vancomer. Así es. Arriba. Exactamente. Ah, okay. Exactamente. La, bueno, perdón. Senador, muchísimas gracias por venir con nosotros. Al contrario, ¿sí? Gracias por la invitación y siempre estarnos aquí. Espero que se le haya pasado bien. Por lo menos, ¿no? Muy bien. Pues por lo menos se divirtió. Doy el éxito aquí a esta redusora por este programa y les deseo mucho éxito. Que sigan adelante. Muchas gracias. Que sean sus palabras proféticas. Sí, ojalá que sí. Pero bueno, nos escuchamos este próximo lunes, amigos Radio Escuchas. Y en los controles técnicos, Víctor Cruz, muchísimas gracias. Javier García Zapata, muchísimas gracias. Y Gerardo Pasillas Esparza en la producción. ¡Hasta el lunes! Gracias. Hasta luego, Víctor. ¿Sabes? Nos vemos, joven Zapata.